viajando se descubren otras miradas, distintas realidades, nuevos caminos. En definitiva, solo se trata de vivir. Alto en el camino y vuelvo.